Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que nos estén escuchando. Aquí estamos en una emisión más de Estación Rock. Aquí estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, norte de este país, frontera con los Estados Unidos. Y pues bueno, transmitiendo en vivo y a todo color, pues desde este lugar, haciendo las 9 de la noche, 21 horas, de allá de aquí de fuera del Pacífico. Para todos vamos a tener como siempre un buen programa que armamos semana a semana. Nos mandan materiales muy interesantes, bandas muy interesantes que les vamos a presentar aquí. Y pues bueno, también vamos a tener también la presencia de un tanto de Mauro López, que como siempre cerramos este espacio con lo nuevo, lo más reciente que está saliendo en el mainstream. Y pues bueno, estamos también transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, el fanpage Estación Rock Sonora. También ahí estamos en contacto si quieren ustedes mandar también todo eso. De hecho, pues ahorita, si ya están viendo la transmisión, se acaban ustedes de emocionar, les dio sede seguramente de ver a nuestro compañero Román Sombra empinarse la caguama frente a la forma de gusto. Saludos, familia. Y pues bueno, vamos a estar ahorita transmitiendo, Román. Saludos también para Aldo, que viene para acá a Estación Rock, viene a saludarnos, y sobre todo que vienen a conbeber. Principalmente. Aquí, físicamente, pues ahí estamos, sonamos. Y pues bueno, vamos a tener, como ya les comento, una muy buena dosis de rock y metal. Y sobre todo, pues ahorita antes de que te vayas, Román, para que nos comentes, porque tú subes muchas cosas interesantes en las redes sociales, sobre todo bandas muy, muy raras, por así decir, pero está suave el rollo que traes. Ahorita vamos a ver si podemos congeniar, o en todo caso que nos compartieras pues ese material que a veces te encuentras, que se oye muy interesante. Yo me he metido a ver, dije, a ver qué chingo sube ahora, ¿no? Entonces ya como, está curada la bandita. Ahorita me encontré una banda, que la voy a poner más a rato, nomás que no te va a tener chance, pero luego te la paso. Es una banda de auténticamente punk, brasileña. Ellos cantan en portugués, es una morra la que canta, la Front Woman ahí, muy fregona la banda, pero son tan underground. O sea, sé que son brasileños porque se anuncian de allá, no dicen de dónde, pero he estado buscando información sobre ellos, y aquí me sumergí en redes sociales, y aparte de sus cuentas, no hay nada más, pues. Entonces dije, a ver cómo me contacto. Tengo un promotor allá en Sao Paulo, le voy a preguntar a ver si los conoce y me puede conseguir algo. La última información que tengo de ellos, que han subido al menos en su cuenta de Facebook, es el 2019, entonces no sé si la banda siga funcionando, todavía lo que no sé, pero la propuesta que traen está muy chida, la verdad que me quedé. Interesante. Auténticamente punk, la morra, o sea, bien anarquista, bien, o sea, de hecho trae media cara tatuada, pues, o sea, yo pensé que era pintura, pues no, aparte del performance de ella, no, o sea, ya vi que se tatuó la cara, o sea, trae una, su cara normal, la ves por este lado, y por otro lado trae otro personaje, ¿no? Entonces está muy suave el concepto, que trae lo que le da el tatuaje. lo voy a enseñar ahí. Simón, Simón. Está suave. Y ahorita vamos a platicar. Vámonos ahorita con más música. Vamos a abrir con una banda que se llama War Plan. Es una banda de heavy, de group metal. Ellos son de Louisville, Kentucky. Ahí de donde salió el pollo famoso. Pues ahí está el famoso capitán, no, general. General. No, el coronel. El coronel Sanders. Así es. Y pues bueno, una historia interesante, coronel Sanders. Se anda muriendo de hambre. Y ya de veterano, como a los 60 años se le ocurrió hacerlo la receta de los pollos y le funcionó. Pero ya no fue. Eso quiere decir que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde, o sea, al menos su recta final de su vida, pues la vivió bien, pues no. Al menos no batalló, ¿no? Si hubiera, o en todo caso hubiera querido decir que al menos los demás pueden disfrutar, ¿no? De la, sí, sí, de la fama y la fortuna, pero pues bueno, al menos el poquito tiempo que le duró, al menos sí lo disfrutó. A diferencia de Bob Ross, que también era militar, pero ese tuvo una triste historia muy fea y el pobre, ¿no? Todos se quedaron con su marca, su manager. Sí, fíjate, él y lástima también, es decir, que fue una cosa muy trágica. Ahorita me acordé también de, ¿te acuerdas que ya se vino el 1976? Ah, sí. Él era mi mejor soldado, porque también estuvo en la guerra, y en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho fue sobreviviente de su compañía, con los dos, pero en tanto, pero sobrevivió, pues tiene también un tema interesante, entonces, de venir de la guerra, de un hecho traumático y haber sido un comediante. Qué curioso, ¿eh? Para tener todavía ese ánimo de todavía contar chistes y hacer reír a la gente. De ver la vida simpática, pues. Ajá, después de ver el horror de una guerra, ¿no? De vivirla. Entonces, es una cosa que muchas veces no desconoces. Sí, ¿no? Pasas por largo completamente. Bueno, vámonos con War Plan. Save It for the Stray of Way. Esta es una banda de heavy group metal, como les comento. Ellos son de Kentucky y con ellos iniciamos aquí. ¿Ready? The name on the middle of that steering wheel should tell you that I was born ready. Hit it. Attaboy. About right now, the uninitiated have a tendency to soil themselves. Cloud of dust. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar pues esta banda que se llama War Plan. War Plan es una banda de heavy group metal, como ya les comento, de Louisville, Kentucky, pues de reciente formación. El 31 de octubre pasado, en pleno Halloween, acaban de lanzar su EP debut que se llama The Snake Eye Conspiracy. Este es un proyecto personal del músico Dave Sailor Bryan, pues que pues de, traía esa inquietud de hacer un proyecto, de darle gusto a su, darle rienda suelta a su, a sus gustos, pues, ¿no? Y creó pues esta banda que se llama War Plan, que acabamos de terminar de escuchar. Nos la mandó Zach de Metal Devastation Promotion. Y pues bueno, agradecemos a todas las estaciones que pues nos hacen el favor, y agradecemos bastante que nos abran su espacio, que nos den un espacio en sus plataformas para que Estación Rock también se escuche en ellas. Estamos transmitiendo en vivo en estos momentos a través de 414 Radio FM allá en Lima, Perú. Así que gracias allá para 414, y sobre todo saludar a todos los hermanos peruanos y hasta donde llegue la señal de 414 Radio. Estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, son 2 horas de diferencia. Allá son 2 horas más, y así que saludo de todas maneras. Y hay retransmisión de este programa también en 414 la siguiente semana, el martes a las 11 de la noche, allá también en Lima, Perú. También saludos a RadioMetalHermosillo.com. Ahí estamos transmitiendo en vivo también el día de hoy, y también nuestra plataforma de Estación Rock, también .lat. Pues ahí, ahí estamos en vivo. Y también pues agradecer también a las demás estaciones que nos hacen el favor, pues, ¿no?, de abrirnos el espacio. Ahorita ahí les comento rapidito quiénes son y por días. El día de mañana estamos en horas de Argentina a las 17 horas 5 de la tarde en La Reconquista, en Radio TV.ar. Ahí estamos escuchando Estación Rock allá en Argentina. Los lunes estamos a las 22 horas en radiocrimen.com.ar, y a las 20 horas los viernes en hackrockradio.website.com. Estos son horarios de Argentina, y nos escuchamos sábados, lunes y viernes. También estamos en Colombia en El Retorno Rock, los miércoles a las 17 horas, ahí hora de Colombia. En Uruguay estamos en templariaradio.com los martes a las 21 horas. En Perú, como ya les comento, en radio14.com. También estamos en Costa Rica en rocklikeradio.online los martes a las 19 horas, hora de Costa Rica. Y también estamos en Venezuela en 7rockradio.com los miércoles a las 21 horas. También los domingos en piratitaradio.live los domingos a las 12 del mediodía. Y también estamos los miércoles a las 20 horas aquí, ¿sale?, en hora del centro de México, en Chihuahua, en lo que viene siendo Maldita Radio, pues ahí es donde estamos ahorita. Y en España nos escuchamos los miércoles a las 21 horas, hora española, hora de España, en therockfm.online y rock66.es. Ahí es donde estamos allá transmitiendo en pues toda la semana prácticamente en estas plataformas, y pues estamos llevando la señal de Estación Rock, y esto con el único fin de abrir, tener más foro para que todas las bandas que nos mandan su material, ofrecerles ese plus, pues, ¿no?, de que se puedan escuchar en más partes, tener mucho más auditorio para que tengan una mayor presencia, una mayor por decir así, alcance, pues, ¿no?, y que obviamente tengan mucho más radioescuchas. Así que bien, y agradecidos con todos ustedes, y obviamente que estamos tratando pues de sumar más radios, así que bien por ellos. Ahí vamos a estar ahí con tiempo, pues les vamos a estar ahí dándoles su respectiva información. Vámonos con más música. Ahorita seguimos platicando. Aquí está esta banda, se llama Shocker, es una banda de heavy hard rock. Ellos son de Bélgica, se formaron en el 2018, cuentan con un EP debut del 2021, y el pasado 20 de noviembre, o sea que hace que 4 días, acaban de lanzar su álbum debut titulado Fractured Vision of the Mind. Así que vamos a escucharlos desde Bélgica, y nos mandan saludos desde allá. Así que vámonos con Shocker, y ahorita seguimos con más rollo. Hello everybody, this is Sammy from the band Shocker, and you're listening to Fractured Visions of the Mind on Estación Radio. Rock it! pasada estaban preguntando. Sí, estaban preguntando. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Choker aquí con su nueva producción. Pues como le habíamos comentado, pues el pasado 20 de noviembre, hace pues, que 4 días, estamos ahorita aquí, estamos transmitiendo en vivo el 24 pues, de noviembre, pues viernes, todos los viernes, aquí hacemos esto en vivo. Y pues el 20 de noviembre acaba de salir, hace 4 días acaba de salir este nuevo material, el de su álbum debut titulado Fractured Picture of the Mind, y es precisamente el tema, título del disco, es el que acabo de terminar de escuchar. Y pues bueno, nos mandaron saludos desde allá, desde Bélgica, el cantante de la banda. Así que gracias también para Mike DeCone. Mike DeCone es el encargado, el promotor en jefe pues de esta agencia que nos manda el material desde allá de Bélgica, que se llama Hard Life Promotion. Y pues bueno, nos ha mandado muy buenas bandas, como en este caso esta de Choker. Así que pues bien por él y gracias, pues ahí estamos. Y pues bueno, vamos a continuar. Mauro, ¿qué ondas? ¿Qué ondas, Claudio? Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña aquí en la señal de Estación Rock, como todos los viernes. Pues tenemos para la última hora las novedades de la semana. Hay material bien nuevo de Saxon, hay algo de Duff McKagan, el ex bajista de Guns N' Roses. Guns N' Roses. Este New Year's Day, algo de Halo Effect. Y algo de navideño de Demon. Ah, ok, órale, está bien, porque ya se acerca la, ya se acerca la época, por ahí estamos. Muy pues bueno, ahorita seguimos, vamos a platicar con eso. Vamos a escuchar ahorita, de hecho vamos a escuchar dos bandas, vamos a dejar correr. Esta nos mandó Kate Morash. Kate Morash es otro promotor, ahí amigo conocido, él vive en Canadá, es canadiense. Su agencia se llama Infecting Cells. Y bueno, en esta ocasión nos trajimos algo de lo que nos manda varias bandas, pero bueno, para este programa escogimos estas dos. Son dos bandas norteamericanas, ¿sí? Una que unieron esfuerzos, pues. Una es de Saint Paul, Minnesota, y la otra es de Atlanta, Georgia. Estoy hablando de Asbestos Worker, así se llama uno de ellos. Ellos son dos bandas de thrash. Esta Asbestos Worker es una banda de Saint Paul, Minnesota, y la otra se llama Now. Now es esta banda de Atlanta, Georgia. El disco, pues, este es un disco compartido, pues como se le llama, pues en inglés conocido como Split. Split. Es un Split, donde estas dos bandas, pues que se conocen, que son amigos, y todos decidieron, ¿sabes qué? Pues bueno, la cara es tuya y la cara es mía. En el caso del vinil, ¿no? Pues si sale el CD o cassette. O el cassette, en este caso, pues ahí están compartiendo una misma producción. Estas dos bandas, esta producción la pueden buscar ya ahí en todas las plataformas. Se llama Fuck You. Así se llama el disco. Fuck You. Entonces, como un sencillo que te sacó Overkill por allá en los años 80, seguro. We don't care, fuck you, se llama. Que en aquellos años, pues obviamente, pues era algo muy fuerte. Se persinó, todo el mundo dijo, ¿cómo es posible? Sí, claro. Entonces, prácticamente crucifíquenlos, ¿no? Entonces, bueno. En este caso, pues ya prácticamente ya es tan natural, pues no el término, pues bueno, ahí está. Entonces, vamos a escuchar, pues, a estas dos bandas que unen esfuerzos en una sola producción. Así que los vamos a dejar con Asbestos Worker y Now. Estas son bandas de hardcore, de thrash, y la verdad están tan interesantes, tan suaves, así que vamos a escuchar. Primero vamos con Asbestos Worker y después cerramos este bloque con No. Así que vamos con ellos. Estás en Estación Rock. Go! Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Now y anteriormente a Asbestos Worker. Estas dos bandas están compartiendo la misma producción, están haciendo, hicieron un split. Así es el término utilizado cuando pues dos bandas, incluso hasta más, ¿no? Pero dos bandas por lo regular comparten una misma producción. Es decir, si estamos hablando de un LP, pues sería un lado para una banda y el otro lado para otra banda. En este caso, pues aquí sería la misma producción. En este caso, sacar una versión en físico, en el CD. Y pues bueno, ahí están compartiendo pues los créditos ambas bandas. Así que pues es una manera que se me hace interesante pues también de economizar pues gasto, porque hacer una producción pues cuesta, ¿no? Por más sencilla que sea, cuesta pues, ¿no? La renta del estudio y todo lo que conlleva, ¿no? Imprimir el material, los discos, las etiquetas, el diseño, la fotografía, la distribución, y todo eso. Entonces todo eso, o sea, todo eso cuesta dinero. Y las bandas que pues van empezando, pues por lo general pues no tienen pues los recursos suficientes para evitarse el tiro de hacer esto. Entonces, y además regularmente esos splits son de pocas canciones, ¿no? O sea, sí, no son muchas como un LP. Sí, en este caso, en este split son tres de cada uno. Tres de cada uno. Entonces sí, son seis. Entonces tres de una banda y tres de la otra. Entonces ahorita nomás pusimos uno de cada uno. Sí. Pero ese es el fin, pues, ¿no? Entonces si cuesta $1,000 por decir algo, por decir un número, pues bueno, entonces sabes que pues yo pongo 500 y yo pongo los 500, pues no, y ahí compartimos los gastos y obviamente salen los dos beneficiados, ¿no? Claro, y además eso se convierte en piezas de colección. Eso aparte, son, ¿no? Ya con el tiempo, mira, ya tienes el split aquel que salió acá. Sí. Como que tiene un valor agregado, pues. Así es. Sí, pues alguna de esas dos a lo mejor brinca más, ¿no? Al estrellato, claro. Y eso ahí se queda, ¿no? Así es. Y los otros, pues ahí dicen, no, pero es que nosotros tocamos con esos chicos. Y grabamos este junto con ellos. Sí, claro, ¿no? Entonces, pues, pero ahí está. Bien, pues, bueno, saludos. Ah, también, sí, quería mandar un saludo y un abrazo a Memo Salas, nuestro amigo Memo Salas, a Ciudad Obregón, que tuvo un accidente, al parecer. Hoy, pero según publicó en sus redes sociales, ya pasó el susto y eso, pero pues iba a estar unos días en reposo. Un abrazo a Memo, que parece que le chocaron entonces el... por atrás. Puede ser el latigazo del cuello, el dolor. Entonces, collarín, reposo y a recuperarse, Memo, un abrazo. Sí, sobre todo porque pues ahora en diciembre pues va a haber mucha actividad intensa. De hecho, ya vamos a empezar a comentar, pues ya, a ver si ya la otra semana que andes un poquito mejor, pues le echamos una llamada a Memo. Sí. Pero les adelanto, para el 15 de diciembre, viernes, aquí en Hermosillo, pues va a presentarse CAFRA. Con otra serie de bandas, ahorita se los voy a comentar, en el nuevo lugar de moda, que es la casona es ahí por donde empieza la calle Juárez, pues, ¿no? aquí en la ciudad, en el puro ombligo de Hermosillo, en el centro histórico, ahí pegado en las faldas del Cerro de la Campana, y pues bueno, ahí están, ahí va a estar CAFRA con una serie de bandas que ahorita los vamos a comentar. Y pues bueno, hablando de tocadas, también ahorita te les voy a comentar, nomás el adelanto, voy a buscar bien el flyer para que no se me escape ninguna. El día de mañana en Nogales, ahí va a andar Ateo tocando. Ateo. Ya el buen Pony Fimbres ahí nos compartió pues de que mañana se van en la mañana a Nogales, van a tener presentación allá. Qué bueno. Fíjate qué bueno, ¿no? Porque la verdad es que Ateo tenía tiempo ahí en el stand-by, pues, ¿no? Y ahorita pues ya han tenido mucho movimiento, ya han tenido ya una serie de tocadas regulares, y la verdad es qué bueno por ellos, porque realmente es una muy buena banda. Como yo siempre les he comentado, esa es una auténtica banda underground, ¿sí? Porque realmente si quieres escuchar algo de Ateo, tienes que ir a oírlos en vivo, porque no tienen nada grabado. No encuentras nada. Más que aquí en Estación Rock. Claro. Aquí yo tengo material de ellos. Y de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ahí, de lo poquito que han grabado, pero no han grabado nada. Que diga, oye, tengo un demo, tengo nada. Entonces, si quieres escuchar a Teo, lo tienes que escuchar en vivo. Auténtica banda underground. Por escucharlo en vivo. Y ellos así se quedaron desde su formación allá en los lejanos años 80. Finales. del siglo pasado. Bien. Y bueno, también ahorita ahí se reportó nuestra amiga Lucía Cerna, pues le estamos nosotros agitando aquí porque son muchas las prometidas y nomás no. Y me habla, me dice, oye, pues no me estés ventaneando. Pues, ¿cómo no? Pues, y luego con más razón, porque dice que está dando clases, pues. Entonces, a ver, ¿estás viendo el programa? O estás dando clase. O estás dando clase viendo el programa. O, las, o nosotros qué, pues. Y entonces, comentando, pues. Sí, pues así como dijera el personaje de Derbe, ¿no? Que alguien me explique. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué está haciendo? Me dice que está dando clase. Está bueno. Dale pues. Dale pues. Que sale a las 10. Pues dale de una vez, es viernes, hombre. Así que, o sea, de maestro vienes en la noche a las 10 de clase ya. Ya, dale gas, dale el día, vámonos, déjale tarea nomás. Yo di clases en el programa nocturno. ¿Hasta qué hora? No, hombre, era las 10 la última, no, pues a las, vámonos, fíjate, nomás le decía, a ver qué va a haber mañana, está, va a ganar esto, pero esto es como para el lunes, ahí nos vemos, va, ahí nos vemos. Adiós. Los viernes, ¿no? Sí, pues, no podía, claro, porque no querían, pues. Pues sí, ya la última hora de la semana. No, pues me daban cuartelazo, pues, no. Bueno, vámonos ahorita a escuchar esta muy buena banda. Me sorprendió, me gustó y sobre todo porque platiqué con ellos y la verdad que trae muy buena. Me puse a buscar en sus redes sociales, me puse a investigar un poquito y la verdad es una banda muy movida, uh-huh, que ha tenido muy buenas interacciones con bandas grandes. Ellos son del sur de la Florida, creo que son de Fort Lauderdale, allá, uh-huh, en la Florida. Es un trío que está formada por la cantante Adi Elcida Hernández, Ernesto Páez en las guitarras y Justin Pérez en la batería. Entonces, cuando escuché yo el material que era el que me lo mandó Self-Made Records, esta promotora, lo vi en primera mano, se me hizo muy bien, canta en inglés y dije, pues muy padre. Vi la foto y aquí no, pero ya cuando vi el press kit y dije, el nombre es en español. Entonces, Latinos, dije, bueno, marca. Me puse en contacto con ellos, obviamente pues en inglés les escribí. Uh-huh. Y al rato ya me contestaron ellos, ¿no? Y pues también hablamos español. Pues bueno, porque ya me puse a hablar español y ya les comenté. Le dije, oye, pues son de la Florida, sí, pues ahí yo sé que hay una comunidad grande de cubanos. Sí, nosotros somos de origen cubano. Y dice, ah, ok. Muy bien. Y ya pues empezamos a interactuar y me dice, o sea, muy bien, o sea, muy. Muy animados, la verdad es que trae muy buena propuesta metal alternativo, está suave lo que están haciendo, muy bien hecho. En el caso de Ernesto Páez, que es el que prácticamente mueve ahí como el representante de la banda con el que tiene contacto, él es el guitarrista, pero interesante porque él usa una guitarra doble traste, ¿sí? O sea, es guitarra y bajo, o sea, toca las dos cosas, pues, ¿no? Y más Justin Pérez es el baterista. Y Adi Hernández es la cantante. Entonces, Ernesto Páez se encarga de las guitarras, con bajo y guitarra al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Se ve puro tapping así? Sí, no sé, pues, hay que ver. Ahí va a ir algunos videos. Pues, bueno, en los videos ya están más producidos, ¿no? Sí, no, claro. se ve la producción, ¿cómo? Y hay algunas fotos ahí en vivo, pero está interesante pues, la forma en cómo interpreta. Pero bueno, ustedes escúchenlo y ustedes tienen la mejor opinión. Y obviamente, pues. No me podían escapar y les pedí un saludo para esta toda la raza. Entonces, vámonos con esta banda, así se llama Modern Minds, o los mismos modernos. Heavy Heart es el sencillo más reciente que acaban de sacar en este año, es el que están ahorita promocionando. Y ahorita se encuentran en gira. De hecho, me enseñaron ahí el flyer y tienen bastantes fechas ahorita ahí en Estados Unidos, sobre todo en la parte sur de Estados Unidos, allá Texas, Florida. Esa parte de Atlanta por ahí tienen algunas fechas ya comprometidas, al menos por lo que van a cerrar el año con bastante trabajo. Así que vámonos con Modern Minds. Ellos son de la Florida, de origen cubano, y la verdad, hola, muy interesante la propuesta que ellos traen. Hola, yo soy Ernesto de Modern Minds y esta canción se llama Heavy Heart aquí en Estación Rock.

Bien, aquí estamos de regreso. Gracias a toda la raza que se está reportando, que nos está viendo, que está sacando curas con nosotros, o curas de nosotros también. Y pues bueno, qué bueno que nos están acompañando, sobre todo pues aquí es viernes. Viernes son los sábados, son los viernes de Rock and Roll, son los viernes de Estación Rock, que nosotros impusimos, no como una moda, simplemente pues se quedó cuando empezamos este proyecto, bueno, ya una realidad, Estación Rock allá en 1986, precisamente los viernes, y ahí se quedó. Y curiosamente, después de Estación Rock, ya en los 90s, todos los demás programas que salieron posteriores a Estación Rock, pues curiosamente escogieron los viernes, para hacer programa, ¿eh? Entonces, nosotros no dijimos nada, ¿sí? Pero bueno, creo que en su momento, creo que ahorita todavía estamos todavía marcando una tendencia, ¿no? Entonces, como en aquel tiempo, o sea, nunca imaginé, pues, ¿no? Que íbamos a hacer pues una influencia de este tipo. Y curiosamente, pues ya viendo en retrospectiva, veo que todos los programas posteriores, pues, que salieron en la década de los 90 y algunos de en este siglo, pues han escogido los viernes, pues, para que los programas de rock tienen que ser los viernes, ¿no? Entonces, pues está bien, está bueno. Algo de perdida aportamos estar aquí. De estar de necios, pues, ¿no? Entonces, pues, bueno, y pues, bueno, aquí estamos de regreso, ¿no? Estamos de regreso. Ya el próximo año, en mayo 31, en favor de Dios, vamos a estar cumpliendo 5 años de transmisiones ininterrumpidas desde que iniciamos un 31 de mayo de 2019. Esa fue la primera emisión de la nueva era de Estación Rock. Y pues desde ese viernes 31 de 2019, el 31 de mayo, hasta ahorita hemos transmitido, hemos realizado 235 programas de manera ininterrumpida. No hemos fallado ningún viernes, como lo hicimos en su momento en Radio Sonora en la primera etapa. Y yo recuerdo que cuando llegaban las fiestas decembrinas, que tocaba a veces Estación Rock, algunas veces porque cayó unas dos veces, cayó 24 de diciembre, o sea, en Nochebuena, y me decía, oye, ¿vas a hacer programa? Voy a hacer programa, hoy es en vivo, oye, pero es Navidad y Nochebuena, pues viernes Rock and Roll, o sea, terminando el programa me voy al festejo, fue ese problema, dijo, ya me voy enfiestado, pero no, o sea, no les cabía en la mente, pues, ¿no? De cómo es posible. Ya llegas cuando ya había pasado el abrazo, sí, ya habían cenado. Y lo mismo pasaba en Año Nuevo, pues. Caía el 31 en viernes, pues. Entonces, ¿qué vas a hacer programa? Voy a hacer programa en vivo. Pero ¿cómo? Me decían, voy a hacer. Entonces, nunca me lo dejaron, nunca me dejaron hacerlo en vivo. Sí. Pero. O sea, sí lo tenías que grabar. Lo tenía que grabar. O sea, siempre hubo programa. O sea, viernes, la fecha que cayera, era que incluso en Semana Santa, también me tocó Viernes Santo. ¿Vas a hacer programa? Voy a hacer programa. En vivo. No. Y no, lo grababa. Semana Santa. ¿Y qué tiene, pues? Pero es Semana Santa. ¿Y qué tiene, pues? Oye, pues es que pues es Viernes Santo. ¿Y qué tiene, pues? Es que pones rock satanismo. Por favor. Entonces, bueno, terminaba pues medio cediendo, pues, porque al final de cuentas grababa yo el programa, sí. Pues, ¿no? Entonces, pero no se dejaba de transmitir. Entonces, había programa. De una u otra manera tenía que haber programa. Entonces siempre fue mi compromiso y hasta la fecha, ¿no? De hacer llueva, truena, relampague, siempre los viernes va a haber una emisión de Estación Rock, ya sea en vivo, ya sea grabada, pero va a haber alguna. Va a haber siempre Estación Rock los viernes hasta ahora, hasta donde llegue. Ya el nuevo logotipo, que es el que estamos usando, este logotipo de la nueva era, que ya incluso ya está registrado, ya es marca registrada, en la parte de abajo, ahí yo le puse precisamente la primera etapa de 1986 a 1992, y en la segunda después viene 2019 y unos puntos. Es decir, ya no le puse hasta dónde, pues porque no sé hasta dónde va a llegar. Aquí hasta dónde vamos a seguir. Van a andar por la calle los jinetes del apocalipsis, va a estar transmitiendo. Aquí vamos a estar transmitiendo aquí. Vamos sí, cae en viernes, ¿no? Sí, se va a estar cayendo el pinche mundo, pero aquí vamos a estar transmitiendo. Sí, cómo no. Entonces, no sé hasta dónde me llegue la cuerda. Por lo pronto ahorita traigo bastante cuerda. Ya estamos veteranos en esto. Pues no sé, pues bueno. Hay muchos, ¿no? Hay muchos ejemplos de que ahí siguen en el rol de rock and roll. Uh-huh. El de Mariscal Rock, por ejemplo, allá de España. En España es un veterano, o sea, viejo veterano de rock. Rafa Baza. El Rafa Baza, por ejemplo, también, que tienen años. O sea, uh-huh. yo tuve un impasse, un tiempo en que me dediqué a otras cosas. No me alejé del rock completamente, pero sí alejé de los medios. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Rafa Baza siempre he estado en contacto, pues, ¿no? Entonces, ya es un veterano, pues es un súper veterano, que obviamente que es un tipo reconocidísimo, ¿no? En España, sí, y en claro. Europa, ¿no? Entonces, él tiene una facilidad precisamente por todos esos años que le ha dedicado a la difusión del rock, en el que se lleva de... Se habla de tú, pues, con los monstruos, ¿no? Así, sí, claro. Se puede sentar a hablar con Rob Halford y no pasa nada, ¿no? Entonces, y lo saludan y grandes, ¿no? De la música. Que ojalá pudiéramos hacer eso nosotros, ¿no? Espero yo que algún día podamos hacer eso y podérselo compartir ustedes. Bueno, estamos ahorita pianito, ahí vamos. Entonces, bueno, por lo pronto, pues aquí andamos y, pues bueno, traemos muchas ideas, muchos proyectos en la mente, esperemos que ya el próximo año, propósito año nuevo, podamos materializarlo todo esto. Bueno, vámonos ahorita a más música. Hyperia, esta es una banda que también me llamó la atención. Es una banda de thrash death metal melódico, ¿sí? Ellos son de Calgary, allá en Canadá, ¿sí? Se formó en el 2018, ya tienen 3 álbumes. El más reciente se llama The Serpent Circle, que salió el pasado 17 de noviembre, hace poquito, pues, ¿no? Entonces tienen pocos días y que tienen, ya está circulando públicamente, donde aquí lo interesante es que la voz es una mujer, entonces, pero hace voz, okay. Su voz normal, pero hace gutural, combina, pero, o sea, se oye muy interesante. Se llama Marlee Riley, y pues vamos a escuchar a Hyperia y precisamente Colin Ryland, el guitarrista de la banda. Ya no le pregunté si son hermanos o son pareja. Ya ves que ya en Estados Unidos, allá para el norte, cuando te casas, la mujer adopta el apellido del esposo, ¿no? Entonces no sé si Marlee Riley es pareja, pues, de Colin Ryland. Así como Eva María Martínez, ¿no? Se pone Martínez. Pero ella no es Martínez. Sí, pero ella es Copira, pues, ¿no? Ella es polaca, pues, ¿no? Entonces su apellido normal, pues, es el, por así decirlo, es Copira, ¿no? Pero se puso el apellido del marido, que es Martínez. Él es de origen argentino. Que es de Argentina, también en Polonia. Fíjate. Y con 2 chamacos. Ahí está. Pues ahí se... Pues bueno, vámonos con Hyperia. Desde Calgary, Canadá, aquí a Estación Rock. Y nos mandamos saludos. Hey, I'm Colin from Hyperia, and you're about to listen to our new song Ego Trip on Estación Rock. Check it out. We'll be right back. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Mean to You. Sí, ellos, el tema se llama Care. Esto es una banda de Luxemburgo. Mean to You. Es un país pequeñito, ahí está en el puro centro de Europa. Luxemburgo. Luxemburgo. Bueno, de ahí son los integrantes de esta banda que se llama Mean to You. Mike DeCon de Carlyle Promotion fue el que nos presentó esta banda, que nos mandó, es una banda de heavy rock. Ya les comento, de Luxemburgo, que se formó en el 2013. Se separaron en el 2016, hasta ahí llegó como banda. Es interesante. Pero su líder y fundador, el bajista Mules, decidió seguir con el proyecto, seguir con el nombre Mean to You, pero él solo. Entonces él empezó a desarrollar su propia música, obviamente con músicos invitados, o desarrollar él solo. Pues, ahora se acostumbra, pues, los músicos que tienen esa habilidad de poder tocar música de One Man Band con las nuevas tecnologías, pues ellos mismos se producen, ellos mismos se graban todos los instrumentos y todo eso. Entonces, en este caso, pues no solamente él toca y produce, pues, toda la música, sino también canta, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí mantiene el proyecto original, que es como banda, pero ahora como un proyecto personal, pues, ¿no? Ah, muy bien. El fundador de la banda. Y pues bueno, esto viene, este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Care, viene en un nuevo trabajo, un EP, que lleva por nombre What We Might Have Been, o sea, lo que podríamos haber sido, sería la traducción, que es como una especie como de referencia a sus ex compañeros de banda, pues, lo que pudimos haber sido, o sea, los como que iniciaron banda, la los banda. Que iniciaron la banda, que se separaron en el 2016, pues, ¿no? Lo dejaron solo, por decir algo. Y pues bueno, este EP con este título, pues hace, pues, como decirle, pues, una especie, no sé si sea de reclamo o de decirle, de nostalgia, pues, nostalgia o decirle, pues, qué ojete son, ¿no? Hubieran seguido, ¿para qué se fueron? ¿Para qué se fueron? Sí, etcétera, pues. Etcétera. Pues bueno, así se llama What We Might Have Been, lo que podríamos haber sido, pues, ¿no? Pues en alusión a sus ex compañeros. Y pues bueno, ahí está Mean to You, ahí está esta banda, este proyecto, pues, personal de Luxemburgo. Pues bueno, ahí estamos. ¿Quién más ahí se ha reportado? Aparte, estamos de allá de Costa Rica, nos están viendo ahí Jorge Sánchez, bien, bueno. No han llegado nuevos. Luego te voy a mandar, una botella de tequila, vamos a ver cómo te la voy a llegar. ¿Cuánto tarda en llegar? Pues bueno, a lo mejor te la mando por mensajería, pues ya se sale luego, pues eso sí, va a ser la botella de tequila más cara del mundo, ¿no? Pero podemos hacer eso. Bueno, el día de mañana, para la gente que nos está escuchando aquí cerca, los alrededores, ahí lo vamos a subir más al rato en nuestras redes sociales, sobre todo para la gente de Nogales, aquí Nogales, para la gente que nos está viendo, por ejemplo, en Costa Rica. Nosotros estamos ubicados en Sonora, que es un estado que es colindante, frontera con el estado de Arizona, en Estados Unidos, estamos al norte. Y pues bueno, la ciudad fronteriza de aquí de Sonora se llama Nogales. Entonces ahí está la línea divisoria. Del otro lado, pues, la ciudad hermana se llama Nogales también, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Bueno, en el caso de Nogales, Sonora, el día de mañana, pues, va a haber una tocada muy interesante allá en aquella ciudad fronteriza, donde se llama Metal Fest Nogales. Va a estar Agresor, pues, una vieja banda de allá de los 80, siguen funcionando. Va a estar Manos de Muerto, ellos son de Phoenix, Arizona, ¿sí? Cultura Muerta, también ahí de Nogales, y de aquí de Hermosillo, Ateo, allá van a estar los Ateos, se van a mover el día de mañana temprano, se van a Nogales, y pues esperemos que le vaya bien allá en este evento, pues, ¿no?, que se vea en el Metal Fest allá en Nogales, Sonora, pues así para que se den la vuelta allá en este local que está en Panamá 1265, en la calle Ignacio Ramírez, en la colonia Moderna en Nogales. Así que váyanse para allá, 25 de noviembre. Esto en Nogales el día de mañana, pero en Los Mochis hay otro. En Los Mochis en este momento ya están tocando hoy y el día de mañana. Hoy y mañana, sí, es un festival de Balagardones Fest, donde también están participando 24 y 25 de noviembre en Los Mochis, Sinaloa, puras bandas mexicanas. Hay algunas de de aquí de Sonora también, como México Cabrón, por ejemplo, está Sarcoma, Hand Grenade, Into the Chaos, Calad, Skeletal Drone, que es de Obregón, Skeletal Drone, okay. Siniestra María de Guaymas también, okay. Blasphemot, Orgon Jihad también, Hiena de aquí Hermosillo, Necropsy, Hatred, Cadaver y Trash Hammer. También son las bandas muy aquí buen acá. Festival, muy de hecho, muy buenas bandas. Ahí algunos los sigo, los seguimos ahí en redes sociales y han estado subiendo fotos de pues de la del viaje, ¿no? Que iniciaron, muchos salieron de Guaymas. Uh-huh. ¿Sí? En el caso de México Cabrón, ellos andan aquí de Hermosillo, sí, pues aquí. Antes se juntaron, como que ahí se juntaron en Guaymas. De hecho, de aquí había una propuesta de rentar un camión. Ah, o sea, sí. Tú pagabas el boleto, un costo, sí, para rentar el camión. Que estaba anunciado. Y entonces iba el camión a recoger más gente. A recoger gente. Entonces salía aquí a Hermosillo, llegaba a Guaymas, y los que estaban ahí pues se subían. Obregón más y. El sí. Obregón todo, y a Navojoa los que se subían, y allá terminabas ahí en los Mochis. En los Mochis, ¿no? Uh-huh. Entonces era tocar allá, dormir, mañana la siesta tocada y. Regreso. Y va de regreso, ¿no? O sea. Está suave la idea, ¿sabes? Sí, ya lo han hecho otras veces. Ya lo han hecho y sí ha funcionado. Sí. Sí, de hecho yo traía la intención de ir, pero pues bueno, nos ganan a veces los tiempos, sí, y claro. Los compromisos y obviamente pues bueno, ya veremos ya la ocasión darnos la vuelta a este tipo de eventos, porque sí es interesante, obviamente conoces gente nueva, ves bandas interesantes, uh-huh. Sobre todo estas que vienen, algunas que ya las hemos escuchado, ya hay otras, por ejemplo, en el caso de Skeletal Throne, ya los hemos oído tocar aquí en Hermosillo. Y allá con Sepultura también abrieron ellos en Sepultura, ¿no? Sí, ellos también. Ya tienen dos discos, el más reciente lo acaban de sacar ahora para mayo, el más reciente, muy buen material, la verdad, bueno. Que es una banda que le echa muchas ganas y vale la pena seguirlos y vale la pena apoyarlos. Ojalá que les vaya bien. La verdad es que yo deseo pues que estos eventos concurra la gente, que sean eventos masivos. ¿Para qué? Para que se sigan repitiendo, pues. O sea, es la única manera en que un evento pueda tener continuidad, es apoyando con la asistencia. Si, claro. Si la gente no va, pues es muy difícil que un promotor se pueda animar a volver. Se arriesgue que no, vayan y o que van y no entran. Sí, también, sí, pues, también se da el caso. Porque creo que todavía siento yo que no hay esa cultura, no entendemos que todo el proceso que hay para realizar un evento. De hecho, yo traía el proyecto de cerrar este año en diciembre con una especie de festival, pues, aquí para Estación Rock. Quería hacer un primer festival, sí. Una tocada, pues, ¿no? Con varias bandas, uh-huh. Que sería el primer evento que tenía que organizar como Estación Rock en esta nueva era. Y quería hacer, obviamente, quiero hacerlo bien, pues, ¿no? Que luzca. Pero me ganaron los tiempos, ¿no? O sea, porque uno de los patrocinadores, pues bueno, ya se decidió ya muy tarde, pues, y yo necesitaba tener esa certeza para poder yo moverme, pues, ¿no? Pero en el Inter, pues bueno, ya me puse a investigar y la verdad es que sacar un evento público, sí. Masivo, implica pues muchas cosas. Entonces, simplemente nada más aquí en tema de permisos, ocupo tres permisos. Pues entonces es permiso de protección civil, uh-huh. Que te piden una serie de requisitos, aparte de pagar, pues no, porque te den el permiso, sí. y el costo va a depender de qué para qué quieres hacer el evento, ¿no? Si es un evento de beneficio social, obviamente pues te pueden tener ciertas consideraciones, incluso a veces no te dan el permiso de manera gratuita, pues porque sí. Realmente no lo están haciendo sin fines de lucro. Sí, es para beneficencia. Así es, ¿no? De otra manera, si vas a cobrar, si vas a tener algún cobro, obviamente te van a cobrar, pues, ¿no? Entonces tienes que sumar eso. Entonces tienes que tener ese permiso. Pues, si no lo tienes ese permiso, te van a cerrar, te van a bloquear el evento, te lo van a clausurar. Ese es uno. Después tienes que ir con el ayuntamiento, para que te dé otro permiso. ¿sí? Para inspección, para que te dé otro permiso, pues, ¿no? Uh-huh. Gobierno del estado también, si hay, si las instalaciones donde lo vas a hacer son parte del gobierno del estado, uh-huh, también tienes que solicitar otro permiso. Entonces, son muchos requisitos los que se te piden. En el caso de protección civil, pues se están pidiendo los policías, extinguidores, ¿sí? Claro, tener ahí salidas de emergencia, y el número, dependiendo también del área de qué capacidad hay de personas, y sí, cuidar que no entren de más también. Así es, una ambulancia, tener paramédicos, uh-huh. Entonces, todo eso cuesta, claro, o sea, cuesta, pues. Entonces, eso sin contar que tienes que contratar el pie, el equipo de sonido, el escenario, todo el escenario, la iluminación, o sea, adornar el evento, uh-huh, el equipo de trabajo que te van a apoyar de apoyo para que estén ahí, porque tú solo no lo puedes hacer, claro, aventártelo. El staff. Entonces, el staff, y ahí le va sumando, oye, que las bandas ocupan un área VIP, ah, pues hay que ponerles una carpa, que eso cuesta. Sí. Oye, pues que hay agua, pues bueno, hay que comprar agua. Refresco, hay que comprar, oye, cerveza, pues todo, sí, eso. Regularmente hielo, cada banda pide, ya nosotros queremos, sí, que nos traigan unas órdenes de carne asada, sí, que nos traigan, sí, cerveza, pues, tanto entonces, de cerveza. En este caso aquí no sé, no va a ser tanto, ¿no? Pero sí, sí tener esa atención, pero todos esos detallitos, o sea, cuestan, pues. Entonces va sumando la lista, entonces, a ver, esto, más esto. Yo me puse a arrastrar el lápiz, sí, nada más hacer un estimado, más o menos. Entonces, lo que yo calculaba inicialmente, dije, bueno, se me va a ir como unos 50,000 pesos. Hombre, no, me puse más o menos a hacer un estimado. Sí. Va a quitar la mano, yo ocupaba ahí, se me fue el costo de 50 a 120,000 pesos. Uh-huh. 120,000 pesos, o sea, con la gran posibilidad de que creciera la cantidad, ¿no? Sí. Entonces, y es un evento tranquilo, ¿eh? O sea, no tan masivo. Yo estaba esperando más o menos entre unas 500 y 800 gentes. O sea, es leve, pues. Sí. Entonces hay que controlar toda esa gente, pues. Pero todo lo que conlleva, pues, los policías de seguridad, sí, la seguridad. Claro. Entonces, súmala esto, súmala aquello, súmala aquí, súmala acá. Entonces, es todo eso. O sea, para que en un momento dado, o sea, llegues tú y, o sea, me voy a quedar afuera echando una cheve porque soy mejor aquí afuera y mejor me lo compro de cerveza en lugar de pagar, sí, en lugar de entrar. Entonces, o sea, ese es no tener conciencia, sí, de lo que implica hacer ese esfuerzo y sobre todo la responsabilidad, porque si llega a pasar algo, tú eres el responsable, tú eres el que organizaste el evento, sobre a ti se te van encima, aunque esté no afuera. Así es, pues. Entonces, ese es el gran problema. Y luego, aparte, es una falta de apoyo para las bandas. Eso no es apoyar a una banda y ir a ponerse afuera. Pues. Sí, así, o sea, es. Mejor no vayas. Así es. Aparte. Muy bien. Bueno, me quedé ahorita, nos quedamos ahí platicando ahorita y se me fue ahí uno de los temas. Bueno, pero pues bueno, aquí estamos como Big Brother, como el programa, las reglas cambian, entonces, sí, bueno, lo tenía de fondo, pero vamos a ponerlo sí, otra, sí, vez, sí, porque ya, sí, es cierto, me quedé picado, y porque estas situaciones siempre me han molestado, pues, porque, uh-huh, yo siempre soy muy crítico de la famosa escena local, pues, sí, de que no apoya a las bandas. El caso concreto es el propio Memo Salas, pues, ¿no? Promotor que se arriesga, trajo el año pasado a Sepultura, a principios de este año trajo a Angra, trajo a Muspel, pero a Ciudad Obregón. Y aquí en Hermosillo trajo a Silvania. Pero a Silvania, ¿cómo estuvo? Pues también estuvo, sí, muy baja la asistencia. Sí, claro. Pues entonces, ¿qué dice? O sea, ¿qué dice Memo? ¿Qué onda? ¿Por qué no los traes a Hermosillo? Que no va la gente, pues. No va la gente. Entonces, ¿ahí qué haces? Pues me los llevo a otra parte. Así es. Eso es lo que está pasando. Y en Obregón sí va la gente. Allá sí, siempre ha sido, ¿eh? Allá va la gente. Yo recuerdo en aquellos tiempos de los años 90 que iba Trans Metal, iba Mortuary, llenaban, cualquier banda que fuera, sí llenaban. Sí, hay mucho apoyo, siempre ha habido apoyo. Sí. Entonces, ahorita vamos a comentar la presentación que va a tener CAFRA aquí en la casona el día 15, uh-huh, con las bandas locales. vamos a ir porque estamos invitados. De hecho, en el flyer de promoción de ese evento, sí, ahí está, ahí estamos en Estación Rock nosotros como parte, ¿no? De, uh-huh. Entonces vamos a cubrir, vamos a estar ahí. Entonces, yo espero que la gente vaya, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que Memo se anime a traer bandas aquí locales. Pues. Sí, entonces, claro, es la única manera de demostrarle a Memo que vale la pena Hermosillo como plaza, asistiendo. Esa es la única. Bueno, vámonos con Street Empire. Ahorita me la dejé de fondo, pero la tenemos. Pero ahora sí, completa. La tenemos que poner ahora aquí sí completa. Sobre todo porque también nos mandaron saludos desde allá de Canadá. Es otra banda canadiense de Melodic Black Metal. Ellos son de Quebec. Ah, muy, ¿sí?, bien. Se formaron en el 2001 con una pausa entre el 2002 y 2015 para este 2023. Cierran bien el año con el lanzamiento de su segundo álbum. Se llama All to Dominate, que va a salir el 15 de diciembre, precisamente la fecha en que se va a presentar acá Frank Hermosillo. Ellos van a sacar su segundo álbum, Street Empire. Y pues bueno, ahora sí, vamos a escucharlos. Muy bien. Vámonos pues. Here's Willie Townsend from Street Empire, and you're listening to Liberty on Estación Rock Radio. We'll be right back. Estamos, bueno, mucho verbo y ya se lo está viendo el programa. Acabo de escuchar a Prophecy con The Namlen to Insanity. Esta es una banda también con la que cerramos el primer bloque de thrash metal. Ellos son de Dinamarca. Se formaron en el 2016, ya cuenta con dos álbumes y para este 22 de diciembre van a cerrar el año con su tercer trabajo titulado Twisted Reality. Así que estamos escuchando uno de los temas que van a venir en su nueva producción, que sale el 22 de diciembre. Y anteriormente escuchamos a Strig Empire, como ya les comento, esta banda de black metal de Quebec, Canadá, que también van a estrenar material el 15 de diciembre, y aquí se los estamos adelantando de manera exclusiva. Así que pues bien, ahí en nuestras redes sociales pues vamos a subir los videos y material para uh-huh. que si ustedes les llama la atención, pues bueno, ahí les vamos a dar nosotros la referencia, y a ustedes pues ya si les llama la atención, pues ustedes pueden seguir sus redes sociales y checar todo lo que están sacando. Vámonos rápidamente, Mauro, seguimos. Porque tenemos música atrasada por ahí. Vámonos. Con Iberia Metallica, dos bandas españolas buenísimas. Manifa es una banda que tiene muchos años de trayectoria, y la verdad, mis respetos para esta banda. Y el tema que acaban de sacar de los nuevos de este 2023, están festejando 20 años de carrera. Lo van a festejar sacando su séptimo trabajo. Se llama Asesinos, y la verdad está brutal. Y el tema está buenísimo. ¡Asesinos! ¡Grita todo el populazo! ¡Asesinos! ¡Mandad a todos! En el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En tres horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, pues acabamos de terminar de escuchar a Hamlet. Hamlet es una banda española, también de mucha trayectoria, mucho camino recorrido. Ellos son de Madrid, ellos se formaron en 1986, así que sáquele cuentas, ya tienen sus años en la escena. Ya tienen 12 álbumes, 3 compilados y 1 en vivo, así que bastante camino recorrido. Y en el caso de Manifa, también es otra banda veterana, pues en este 2023 pues están festejando 20 años de trayectoria, también con muchos álbumes ahí trabajados, y en esta ocasión pues ya van a sacar el séptimo, pues es su séptimo disco, y este álbum, pues el tema que escuchamos, Asesinos, pues habla precisamente de esas bandas que se dicen de rock, pero que no son de rock, pues que nomás se pone la etiqueta de rockeros para andar en la bola, pues, ¿no? Como le decimos aquí, ¿no? Posers. Posers. ¿No? Posers. Entonces, bueno, eso es algo que puede causar mucha polémica entre que es un true, que es un poser, o sea. Entonces, en este caso habla de ese tipo de asesinos, sí, que están matando. Matan el movimiento. Matas al movimiento, sí, pues, porque. O sea, se aparentan algo que no son, pues, ¿no? Entonces, muchas gente se la cree, pues, ese es el rock. Pues, y eso no es. Eso no es. Entonces, de ahí el tema de Asesinos de Manifa. Vámonos rápido porque tenemos a esta banda de Colombia. Ellos me llamó la atención. Tocan bien, es más ligero. Esta banda nos mandó Diego Baez. Ellos se catalogan como una banda de rock, pero más bien ellos se identifican como pop punk. Pop punk. Pop punk. Ellos tocan pop. Uh-huh. Ellos son de Barranquilla, Colombia, ahí donde es la que factura. Uh-huh. Y pues ya tienen 10 años también de trayectoria, también, y se ven jóvenes, ahí interpretaron muy chavos. Chamaco. Y acaban de sacar un nuevo tema a cada segundo. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar a una banda de Guatemala de ska. Está curada. Se llama El Mecapal de mi abuelo. Así que está suave, ¿verdad? Está suave. Vamos a escuchar. Vamos a poner a Back to School. Back to School, así se llama esta banda de Colombia. Uh-huh. Que tocan pop punk. A ver cómo se oye el pop punk. Pasajero. pruebas. Sigues en Estación Rock. Bien, pues acabo de terminar de escuchar el mecapal de mi abuelo, que viene siendo un instrumento de carga. De carga, sí. De carga, pues, ¿no? Una pieza de cuero que va en la frente. Y ya te lo con unas cuerdas para llevar carga sobre la espalda para que no se te caiga. En el lomo para que no se caiga. Uh-huh. Así es. Pues ese se llama el mecapal de mi abuelo. Esta es una banda de ska de Guatemala. Guatemala. ¿Sí? Allá en el 2019 se formaron y pues bueno, muchos de los conceptos que manejan en sus letras pues es precisamente hablar sobre conciencia ambiental, conciencia social, denuncia ciudadana, pero como es por lo regular el ska, pues, ¿no? El ska. Que vendría siendo como un una especie de como, bueno, punk, pero más suavizado, pues bueno, es otro estilo, pero sí, más o menos la letra, porque también, denuncia, pues, también no existe crítica, también existe el ska punk, pues el también ska, existe, o sea, combinaciones, ¿no? Combinaciones por ahí. Bueno, y con un poquito de reggae también que le metieron y un poquito de punk y eso. O sea, reggae. Sí. Sí, no reggaeton. No. Reggae. No, reggae. O sea, que para mí se me hace una mentita de madre. O sea, es una ofensa que hayan agarrado el término del reggae, sí, a ponerle reggaeton. Y de hecho, a esa mugre de música. Claro, y de hecho, la base rítmica del reggaeton es el ragamuffin. Pues. Entonces. Y terminaban poniéndole reggaetón. Ay, masita. Pero bueno, eso no, ya no, es otro. Malas palabras no aquí. Vámonos con Hellride MX. Esta es una banda muy buena. Son los amigos ahí. Jorge Villegas, ahí es el líder guitarrista ahí de esta banda de Ciudad Obregón. Y pues bueno, están estrenando tema. Bueno, nosotros aquí lo vamos a estrenar, Negras Experiencias. Por primera vez. Aquí lo vamos a estar escuchando. Y nos comenta Jorge que ahora para el mes de diciembre pues van a empezar a trabajar en lo que va a ser el videoclip de este tema. Muy bien. Este tema. Entonces vamos a escuchar precisamente pues lo nuevo de Hellride MX. A ver, ahí está dentro de los planes Hellride para que se den la vuelta a Hermosillo. Ojalá. Por medio de Estación Rock. Ahí está. Muy bien. Vamos. Me estoy adelantando, espero que no se me cede, pero ahí está. Vámonos con Hellride. Bien, aquí estamos de regreso. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda de metal sinfónico de México. Ariem. Que ahorita bien estabas comentando, Mauro, que... Pues, ¿qué será? ¿El año pasado fue? Creo que hace como dos años. Hace, ¿no?, 2 años que cuando estuvo Epica en México, ellos querían abrir el concierto, entonces pusieron en línea una encuesta para que la gente votara por ellos y votamos, yo también voté. Votamos muchos y sí lo lograron, o sea, ellos le abrieron a... Le abrieron a Epica. A Epica en México. Pues bien, bien, entonces sí hubo, sí, sí tiene poder convocatoria Ariem. Y la verdad es buena banda, ¿no? O sea, sí, está, muy buena banda. Ahí está, por eso me lo traje esta banda de metal sinfónico, uh-huh, allá de la Ciudad de México. Ellos se formaron en el 2012, tienen 2 álbumes y 1 en vivo, pues, ¿no? Ahorita, bueno, tuvieron un impasse por ahí y creo que ahora que se presentaron con Epica, presentaron a su nueva cantante. Tenían, ese era el problema que tenía Ariem, que no tenían vocalista. Uh-huh. Y ya ahorita pues ya está la persona Karen Mendoza, así se llama la nueva voz de Ariem. Está. Pues bueno, vámonos rápido y nos vamos a ir hasta Argentina. Ahí nos mandó esta banda a través de nuestro correo y bueno, ahí está. Esto es un ejemplo más y se lo vuelvo a comentar. El correo de nosotros, que es exclusivo para las bandas y para los promotores que nos manden su material, es estacionrocksonora@gmail.com. Para que si tienes una banda o conoces una banda y anda buscando un foro para darse a conocer, que conozcan su música, lo que están haciendo, su proyecto, mándenos el material aquí a estacionrocksonora@gmail.com y con mucho gusto los vamos a considerar. Como sucedió en este caso de Backbone. Backbone es una banda de Argentina, es una banda de metal de allá, de aquel país sudamericano. Y pues nos mandaron al correo, ¿sabes qué? Somos esta banda. Qué bien. Y pues queremos, te mandamos el material, te mandamos el press kit para que nos consideres en tu programa, etcétera, etcétera. Ok, aquí está, ya me puse en contacto con ellos. Ya incluso nos mandamos mensaje ahí por WhatsApp y estamos en contacto y todo muy bien. Entonces, así como Backbone, pues igual hago la invitación a cualquier banda, donde quiera que me estén escuchando, que tengan algún proyecto y que quieran pues darse a conocer, quieran dar a conocer su música, pues que nos manden el material para este correo. Aquí nosotros con mucho gusto lo vamos a considerar y muy de seguro pues me voy a poner en contacto con ustedes, ya sea para que nos manden un saludo, como en este caso nos lo hizo Max, el guitarrista pues y líder de la banda, para que ustedes tengan la oportunidad de darse a conocer a través de Estación Rock. Así que vámonos con Backbone y ahorita la siguiente banda, pero vamos a escuchar primero a Backbone y después esto quiero que lo escuchen. Hola, gente, ¿cómo están? Soy Coco, guitarrista de Backbone, y nada, quería contarles que acabamos de largar nuestro single Angel Spirit. Y queremos agradecer a los amigos mexicanos de Estación Rock por tenernos en cuenta. Estamos muy agradecidos por la oportunidad. Y bueno, mandarles un saludo enorme a todos para que puedan compartir, escuchar y disfrutar de nuestra música. Un saludo enorme desde Argentina. Oh, Bueno, ellos fueron Backbone. Esta es una banda, como les comento, de Argentina. Muy buena propuesta. Ellos se manejan dentro del rollo del metal, pero un metal progresivo, como decirlo. Progresivo. Está suave, ahí está. Pues, alternativo, progresivo. Buena producción. La verdad es que no es por darles cojones, pero realmente cuando me llega material de bandas de Argentina, ahorita en este caso como el Backbone, y las que me manda, por ejemplo, Susana Galarza, una buena amiga promotora, uh-huh, o Paula Anderson, por allá, también de Argentina, me mandan muy buenas bandas, o sea, muy buenas han llegado, o sea, muy buena producción, buena, sí, grabación, o sea, se ve que hacen las cosas bien, de calidad, profesional, de calidad, sí, pues, claro. Entonces, nada más mi respeto, ¿no? Y ojalá, pues, que la verdad es que todas estas bandas cuajen y tengan mayor proyección. Nosotros, por nuestra parte, pues aquí nosotros las estamos poniendo, uh-huh, precisamente para que tengan esa difusión y se den a conocer. Bueno, Mauro, te voy a presentar esta, sí, banda. Me la encontré y anduve queriendo buscar información. La verdad está muy limitada. No sé, voy a tener que irme a la dark web a ver si me encuentro algo ahí. Pero es una banda de, ahora sí, auténtico punk, pero ellos así como debe ser, pues no, anárquicos, agresivos, la verdad es que me llamó mucho la atención. Vamos, pues se llama Impasivos. Me metí a sus redes sociales, la última actividad que tenían es en el 2019, no sé si la banda sigue funcionando, mm-hmm, o no. Entonces, a ver, me voy a dar a la tarea de buscar más información de ellos, porque realmente no encontré en las redes sociales. Tengo ahí a Johnny Zeta, que es un promotor de allá de Sao Paulo. Le voy, sí, a preguntar, a lo mejor los conoce, ¿no? O buscar algún correo electrónico que tengan ellos para enviar. Sí, a ver qué. Y preguntar. Pero pues vamos a escuchar, se llama Impasivos con doble S. Y la verdad, canta una mujer. Pero igual, o sea, la presencia que tiene. De hecho, está tatuada a mitad de su cara. Okay. Yo pensé que era maquillaje. No, está tatuada. O sea, es como doble personalidad. Por un lado tiene un aspecto y por el otro su cara normal. O sea, me llamó, okay, la atención. Está suave. Como se usa mucho por allá en Nueva Zelanda, ¿no? Por así decirlo. Sí, pero una parte de la cara. O sea, una cara, sí, una parte la tiene tatuada, pues, y la, uh-huh, otra mitad la tiene normal. O sea, como que son dos caras. Ah, ¿no? Okay. Tu face, ¿no? Entonces, uh-huh. Vamos a escucharlo, se llama Impasivos, brasileños, cantan en portugués y la verdad, a mí me quemé aquí, me llamó bastante, bastante. Eu não preciso de você, eu não preciso de você, eu não preciso de você, eu preciso de você. So bad. Eu preciso de você para me prender. Não, não preciso de você, mas acho que eu preciso. Por causa da minha arte relacionada. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la viste? Está muy bien. Suave, me llamó la atención. Como clasicón, ¿verdad? Clasicón. Como algo así, estilo. Como de tipo punk Wendy o Williams. Algo allá, así. La, esa puncosa allá, ochentera, que era totalmente irrelevante. O sea, irreverente. Irreverente. Perdón, agresiva, o sea, sus presentaciones, o sea, cómo se. El performance que tenía, o sea. Sí, un medio desnudo. Mucha polémica. Y bueno, o sea. Muy amiga de Lemmy. Ah, sí, claro. Muy amiga de Lemmy, Kilmister. De hecho, a Lemmy le pudo mucho la muerte de la Wendy. Partida. La partida de ella. Muchos problemas, obviamente, pues traía también hubo abuso de drogas y aparte de sus problemas ahí. Sí. Y pues la llevó a tomar esa decisión, pues allá como en el 96, 97, pues allá está un poco medio retirada y presente debido a esto. Quién sabe qué pasaría por su cabeza o qué estaría pasando por su cabeza, depresión, quién sabe, que pues salió al patio de su casa y primer árbol que agarró y hasta se dio viola y ahí quedó. Una cantante de propuesta ahí, pero bueno, y a Lemmy Kilmister le pudo mucho, pues sí, claro. La muerte de Wendy o Williams. De hecho, pues bueno, quedó ahí el icono de lo que era lo agresivo del punk, pero en femenino, pues. Sí, claro. Femenino. Entonces creo que fue. Sí, hubo algunas figuras así, como Siouxsie and the Banshees o Slits también. Que por cierto, Slits, me estaba acordando, la imagen de Gloria Trevi era muy parecida a la de la vocalista de Slits. O sea, se la copió. Eso de traer las medias rotas y el pelo así como todo. Si ven un video de Slits de aquellos tiempos de los 70s, era la imagen. Era Gloria copiada, Trevi. Sí. Sí, sí. Al final de cuentas, siempre volvemos a eso, ¿no? Siempre hay alguien que te influye, o sea, sí, claro. que te influyó, pues, en algo, ¿no? Uh-huh. O sea, no estás inventando el hilo negro, ¿no? Te inspiro, pues. Sí, algo te inspiró, sí, pues, claro. Para hacer lo que estás haciendo, ¿no? Ahí, por eso es que yo siempre he considerado que la música de los 70s, el rock de los 70s, es para mí la mejor época. Hay mucha música original. Sí. Se inventó, pues, prácticamente lo que era el rock, porque si estamos hablando, por ejemplo, de Queen, por ejemplo, uh-huh. Esa música, dijera, bueno, ¿en qué se basó? Pues, ¿no? Sí. Obviamente que sí, casi todos dicen, bueno, el blues, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí. Pero dijera, bueno, es que Queen se oye como fulanita banda de los 60s, ¿no? Porque no había, pues, oye, Rush, por ejemplo, no, es que se oía como, bueno, a lo mejor King Crimson, por ejemplo. Sí, retomar de algunos y de otros, ¿no? Algo por ahí, pero algo más, por ejemplo, progresivo. Porque en el caso de Queen, esa idea de hacer grabar muchas veces la voz en diferentes tonos y soltarla como coro y luego hacer un paneo de izquierda a derecha y cosas así, que innovaron en muchas cosas. Sí. Pues innovaron en muchas cosas, experimentaron en muchas cosas en el proceso de grabación, que ahorita pues lo vemos muy fácil, pero en aquellos tiempos que era todo análogo. Sí. Era de cinta. Artesanal, pues claro. No. Como, allá se grababa en cintas. Sí, claro, como el álbum de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon, así se grabó. O sea, la introducción del primer tema de ese álbum, que es Breathe, lo grabaron todos esos sonidos así, eran tirando una moneda en una olla que rodaba, una máquina registradora, muchos sonidos que los unieron todos para hacer esa introducción. Es muy interesante, si no lo has escuchado, busquen la de Brit, del álbum de Dark Side of the Moon, sí. De Pink Floyd. Todo era así artesanalmente, como se dicen. Sí. Y el productor de ese disco fue nada menos ni nada más que Alan Parsons. Ese famoso otra Alan Parsons. Figura también. Que también tiene otra historia interesantísima. Pues bueno, Alan Parsons fue el productor de ese famosísimo disco. Vámonos con una banda que me la recomendó y me la mandó nuestro amigo Vicent González. Él es originalmente él es español, pero ya tiene tiempo radicado aquí en México, vive en Guadalajara. Me tocó conocerlo el año pasado, precisamente hace un año, en noviembre andaba en Guadalajara ya viendo a Guadaña, esta banda española. Que vino por primera vez a México, estuve con ellos, ahí lo conocí a Vicent, y la verdad, muy buen tipo, y me habló, y me dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a España, ahora para el 5 de diciembre tengo que estar allá, ya me voy a quedar una temporada, pero te voy a mandar esta banda, ellos son de Guadalajara, están intensos, están suaves, y pues bueno, vámonos ahí. Vamos, se llama Ignite Tones y acaban de sacar un nuevo material. Y pues vamos a escucharlos. Y después vamos a escuchar algo de Intro Till, una banda tipo como nervosa, sí, pero mexicana, uh-huh, femenina. Sí, claro. Yeah. Bien, aquí estamos de regreso, ya estamos casi en la recta final, estamos mejor dicho en la recta final. Y pues bueno, acabo de terminar de escuchar a Intro Tile. Esta es una banda de death metal mexicana formada por puras mujeres. Puras mujeres. Es una banda de puras mujeres, así como Crypta, así como Nervosa. Pero, pues bueno, death metal. Ellos death metal, ¿no? Entonces, sí, aquí estaba preguntando Alejandro Edu, ¿quién es esa banda? Pues ahí la tienes. Intro Tile, ahí está. De hecho, estábamos checando que ahí tú estabas revisando los datos. Se presentaron aquí en el Foro B, bueno, antes Foro B, ahora en La Gloriosa, en el 2019. En el 2010, septiembre del 2019, sí. O sea, no hace mucho tiempo. Entonces aquí, no tanto. Aquí estuvieron ahí en La Gloriosa. Entonces, pues no, ahí está. Uh-huh. Con colecciones el flyer ahí, ¿no? Está bien, ¿no? Sí. Está bien. Pues bueno, ahí está aclarado el punto, pues ahí está, se llama Intro Tile. Ahí está, banda de México de puras mujeres. Espera, traerlas otra vez, ¿verdad? Ya, pero ya bien hecha la promoción. Sí, está, sí, claro. Bueno, vámonos con unos super veteranos, más de 50 años en la escena, rodando, siguen funcionando. De hecho, en este año anduvieron de gira aquí por nuestro país, aquí en México, en algunas ciudades. Lo más cerquita que nos tocó fue aquí en Chihuahua, aquí anduvieron. Pues me estoy refiriendo a Saxon. Saxon. Saxon. Pues traen disco nuevo. Sí, traen. Fíjate que Saxon está lanzando su nuevo álbum Hellfire and Damnation para el próximo 19 de enero. Ya falta poco tiempo. Sí. Y tienen, pues, 256 años y siguen funcionando. Fíjate, es de las bandas también del movimiento de New Wave of British Heavy Metal. New Wave, son de más de 2000 años. No, sí, son de esos, son de esa época, pero también. Sí. Sí, o sea, cuando vino, llegó Iron Maiden, cuando llegó Def Leppard, llegó sí, Grim Reaper. Pues, era heavy metal, pues, ¿no? En aquel sí. Tiempo. Ya ahorita le llamaron así de New Wave of British Heavy Metal, porque ya había, era como una segunda ola, pues ya había llegado otra ola de británicos. Y por eso le llamaron así de esa manera. Bueno, pues el álbum está producido, fíjate, por Andy Sneap, que ha trabajado con Judas Priest, Accept y Exodus. Y pues el primer álbum de la banda sin el guitarrista Paul Quinn es este. El último trabajo lo hicieron en el 2022, un año. Y pues esta banda, como decías, estaba formada desde 1976.

Rock a través de estacionrock.lat. Bueno, aquí bien. Está, acabo de escuchar New Year's Days. A ver, platícanos. Sí, claro, New Year's Days es una banda que también, como la que escuchábamos hace rato, empezó como una banda de pop punk por allá del año 2005. Órale. Pero ahora ya tiene otro estilo de rock alternativo y post-hardcore. Es New Year's Days. Acabamos de escuchar el tema de Secrets. Ándale, sí, cierto. Que saldrá en el 1 de marzo del próximo año. Saldrá su nuevo álbum titulado Half Black Heart. Half Black Heart. Y pues la cantante Ash Costello estaba comentando que ese tema trata de la sensación molesta que sentimos cuando alguien tiene un secreto, tiene algo que ocultarnos. Entonces esta canción se llama Secrets, que forma parte de ese nuevo álbum que saldrá el próximo marzo del 2024. Órale, va bien. Y anteriormente pues escuchábamos el nuevo avance de Saxon, que titulado Hellfire and Damnation, que saldrá en enero de, también del 2024. Y vamos a continuar. Ándale, pues. Vámonos entonces con Don McCagan. Fíjate que Don McCagan de Guns N' Roses, bajista de Guns N' Roses, lanza como también el pasado mes de octubre salió su tercer álbum en solitario, Lighthouse. Y recientemente está compartiendo un video de esos que le llaman Visualizer en YouTube, con el tema de Hop, en el que participa también su compañero de Guns N' Roses, Slash, en la guitarra. Okay. Entonces vamos a escuchar a Don McCagan con Hope. Oh, órale, órale, órale, órale, órale. Estación Rock. Lost its path. Humankind. Bueno, pues aquí estamos con The Halo Effect. Ahí está. A ver, Mauro. Sí, The Halo Effect. Acabamos de escuchar el tema de Defiant One. Okay. Es una banda sueca de death metal melódico. The Halo Effect está componiendo nuevos temas para lo que será su nuevo álbum y presenta este primer adelanto en un video musical de la canción de Defiant One. O sea, no han anunciado todavía para cuándo. Solamente que es para el 2024 y este es el único material que han lanzado hasta ahorita. Es una agrupación formada por exintegrantes de In Flames. Ah, órale, órale, es cierto. Era buena. Sí, es un segundo álbum. El primero fue Days of the Lost del año 2022. Ah, relulú. Pues bueno, nos quedan los demonios. Demonios también. Otra banda de los New Wave o British Heavy Metal también, ¿no? De aquellos tiempos, formada en Inglaterra en 1979, se separaron en 1992 y se vuelven a reunir en 2001. Y bueno, están presentando este también, ya firmaron con Frontiers Music para editar su próximo álbum y están lanzando, para empezar, este single navideño, A Merry Christmas Time, una canción de metal, pero navideño. Vamos a escuchar a Demon. Así es, Demon, A Merry Christmas Time. Fíjate, el nombre de la banda, Demon, con tema navideño, ¿no? Con un tema navideño. Bueno, vamos a escucharlo. Demon. El demonio tiene su corazón, sí. También su corazón. Bueno, con esto ya nos despedimos. Mauro, gracias. Gracias. El otro demonio, aquí tenemos otro demonio. Otro. Aquí, ahí está. Y un servidor, Claudio Ernesto Laguna. Les agradece, pues, haber estado, pues, aquí al pendiente de nosotros, y la invitación es a la siguiente semana escuchar más, y vamos a tener, pues, más relajo, más fiesta y sobre todo más buena música. Aquí lo dejamos con Damon, A Merry Christmas Time. Hasta la próxima. Nos vemos. I can hear the children singing Christmas time. Christmas time. I can see the lights are shining. Pretty soon we'll all be flying in the sky. Christmas time. Christmas time. Christmas time. Early morning, we're on our way to Christmas Day. Looking at the world below us as we climb above the snow-covered world below. Christmas time. Christmas time. Christmas time. Christmas time. Anticipation as we near our destination. We'll be right back. olvidarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.